Sabe Dios lo que pensaba en aquella triste noche junto al altar de la iglesia, cuando vestida de novia te entregabas a otro hombre con la bendición nupcial. Me dijeron que tus ojos se nublaron por el llanto y que estabas temblorosa, que parecías una virgen con su corona de azar, escapada del altar. Esa noche de tu boda fue la noche de mi muerte, murieron mis esperanzas. Y aunque hubiera deseado contemplarte desde lejos, contemplarte nada más, temeroso que pasar por mi mente acalorada, sabe Dios, y una venganza. Corrí lejos de la iglesia a llorar mi desventura junto a la orilla del mar. Quiera Dios que seas dichosa, que en el día de mañana no vayas a arrepentirte de tu fatal decisión. Yo tengo un gallo y busco una gallina, al poco tiempo tener muchos pollitos. Gallina ven, pollito ven, gallina ven a comer maíz.